Y recuerdo por lo pronto que la destitución de Ibarra estábamos al aire juntos, bueno, 2006, ponele. 2006 seguro estábamos juntos, sí, sí. Todavía, 2007 yo creo que se debe haber ido Marcelo del programa. Hasta que arrancó su militancia más sindical y ahí se fue del programa Marcelo y quedamos Euge y yo haciéndolo unos cuantos años hasta el 2010. En esa radio, en esa misma radio, en Radio Urbana M770, a la que, bueno, le voltearon la antena, no vamos a volver a contar otra vez esa historia, pero en algún momento la actual 770 se virló la frecuencia. Y de ahí pasaron a una pequeña biblioteca, ¿no? Y ahí empieza como la historia más como la segunda etapa, la historia más reciente de La Retaguardia, porque nos transformamos de un programa de radio, nos empezamos a transformar en una radio hasta ser lo que somos hoy, un grupo enorme de personas sosteniendo este proyecto colectivo, unas 30 personas dando vueltas por aquí, más las que dan vueltas porque vienen invitadas a los programas, o por lo menos cuando los programas venían acá y no se hacían a la distancia. Bueno, ese camino entre una cosa y otra, entre ese programa que en algún momento se hizo de dos personas a este colectivo, fue algo que fuimos pensando con Euge durante mucho tiempo, cómo ir construyéndolo, y al que después se fueron sumando un montón de compañeros y compañeras que ahí sí ya ustedes conocen. Esto pasó acá. Tengo una idea. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cara si es que se la deja dar? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quería hablar contigo, Eduardo, respecto a la deuda externa, la negociación que ha concluido en el caso de los bonistas con ley extranjera y los bonistas aquí del país. ¿Cómo ves el tema? Bueno, el gobierno, digamos que en la reestructuración de la deuda que definió el sendero a poco de empezar su gobierno, a principios de año, ya ha avanzado dos casilleros, ¿no? Porque reestructuró ya la deuda con los bonistas que tenían bonos emitidos bajo legislación extranjera primero y luego bajo legislación nacional, que hay que decir que ha tenido una alta adhesión, ¿no? Se ha reestructurado el 99% de la deuda. En el caso de la deuda bajo legislación nacional, era más fácil por dos razones. Primero, la mitad de esa deuda era en pesos y intraestatal, o sea que eso estaba fuera de toda negociación. Y el resto de la deuda, al ser bajo legislación nacional, el país puede imponer más condiciones que cuando es bajo legislación extranjera. Bueno, pero lo concreto es que hay 108 mil millones de dólares que han sido reestructurados. Digamos, y ahora empieza la negociación con el fondo, que ya dio inicio, ¿no? Porque ya hay una carta. Digamos que toda esta reestructuración, hay tres instrumentos. Los proyectos de ley que envió el gobierno al Congreso para la reestructuración de la deuda en moneda extranjera, bajo legislación extranjera, después bajo legislación local, y ahora la carta que le mandó al Fondo Monetario Internacional. Ahora, esos tres instrumentos determinan que el gobierno legitimó totalmente la deuda y desestimó por completo la posibilidad de auditarla y de investigarla, ¿no? En realidad, el gobierno actual hizo lo mismo que han hecho todos los gobiernos desde la salida de esta dictadura hasta ahora: negarse a investigar la deuda. Y más aún en el caso de la deuda actual, que hay un componente muy alto, unos 100 mil millones de deuda tomada bajo el gobierno Macri, que está muy floja de papeles esa deuda, ¿no? esa claro, deuda. En primer claro. lugar, el propio Fondo Monetario Internacional, que dio el préstamo más alto de su historia a un país que sabía que no podía pagarle y que además vulneró el artículo sexto de sus estatutos, ¿no? O sea, hay mucho para investigar, de la misma manera que las maniobras de Caputo que permitieron la salida de miles de millones de dólares a sus fondos amigos sin hacer nada, lo mismo con Sandleri, lo mismo con Sturzenegger, lo mismo con Duhovne. Es decir, hay posibilidad de investigar la deuda y por lo menos mandar preso a varios exfuncionarios, ¿no? Bueno, pero se desestimó todo eso. Se desestimó sí. incluso a pesar de que el propio presidente de la Nación le pidió en forma perentoria en su momento al Banco Central que le hiciera un informe del ingreso y salida de los fondos de prestados por el Fondo Monetario Internacional en todo ese periodo. El Banco Central hizo un estudio excelente y, bueno, el presidente lo recibió y lo mandó al archivo, ¿no? No hicieron nada con eso. Hay que decir que desde el punto de vista de la negociación con los bonistas privados bajo legislación extranjera o nacional, el gobierno ha conseguido despejar el terreno por 4 años, ¿no? Durante todo el periodo de gobierno de Alberto Fernández y un año más, prácticamente no va a haber pagos, ¿no? Los pagos que va a haber son muy pequeños, muy pequeños. Se consiguió una reducción de la tasa de interés a la mitad, del 7 al 3%, 3.1 creo, que es compatible con lo que está pagando la región, por ahí medio punto más, pero digamos no son tasas usurarias como eran las que se habían asumido antes, ¿no? Que eran del 7%. Ahora empieza la negociación con el Fondo Monetario Internacional, de la cual yo creo que está descontado que va a tener 3 o 4 años de gracia también, ¿no? La gran discusión que hay o la gran duda que hay, ¿qué tipo de préstamo será? Si será un préstamo de que se llama de facilidades extendidas, que son facilidades de pago que van hasta los 10 años, o sea, desde ese punto de vista es muy interesante. Pero la contracara de ese tipo de préstamo es que el Fondo Monetario exige las reformas estructurales que no tienen plafón político en la Argentina, sobre todo la reforma laboral y la reforma previsional. La otra cosa es la reforma previsional. Hay que dar que acá el gobierno ha dejado de lado la fórmula de actualización jubilatoria, ¿no? Eso así significa es, un es. Ahorro de 8 puntos del gasto fiscal. Es decir, claro. el ajuste que pide el Fondo Monetario ya está en marcha. Creo que la claro. única ventaja, que parece ser que esta vez por el tema de la pandemia, el Fondo Monetario no exigiría el equilibrio fiscal en el primer año, sino que daría 2 o 3 años de plazo para llegar a un equilibrio fiscal y a un superávit fiscal, ¿no? Eduardo, se me acaba el programa. Bueno. La seguimos Solo te diría que el camino para los próximos 4 años de deuda está despejado, pero la hipoteca claro. de la deuda sigue en el horizonte. Sigue, exactamente, y no investigada. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Hasta la próxima. Que le sigan bien todos ustedes. Chao. Gracias. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante de EDI. Esto pasó acá. Oíd mortales. Después de que se encontró el cuerpo, el día 20 de agosto, hicieron el reconocimiento mis hermanos el día sábado 22 a la madrugada. De allí en más no hubo demasiadas novedades. La justicia se mueve muy lento. En principio, lo que quiso hacer la Fiscalía número 11 de Capital era cerrar el caso rápidamente con la carátula de suicidio y cremar el cuerpo, siendo que había muchas condiciones y sospechas que daban lugar a que pareciera que fuera un escenario montado, el de suicidio, y en realidad se haya llevado a cabo un asesinato. Y nosotros como familia, junto con los abogados, pudimos frenar ese hecho, porque con ello se hubiera también borrado todas las pruebas y el caso queda cerrado. Se pidió la preservación del cuerpo, ya que nosotros estamos por introducir a un perito de parte más allá de los días que han pasado, y se hizo el cambio de carátula por averiguación de causales de muerte. Y actualmente el caso hoy lo tomó la Oficina de Homicidios de Policía de la Ciudad. Son fundamentales ver las cámaras para ver cómo es posible que mi hermano, según como ellos dicen, si aparentemente fue un suicidio, ¿cómo puede ser que haya entrado, ingresado a un lugar donde está restringido el acceso por la actual pandemia y cuarentena que estamos viviendo? Nosotros conocemos a nuestro hermano por la conducta que tenía. La realidad es que no, nunca dio un indicio como para nosotros pensar que fuera suicidio. Segundo, porque también las pericias psicológicas que se hicieron de mi hermano determinaron que él no tiene un perfil suicida. Y también por el hecho de que, bueno, como se encontró el cuerpo en un lugar de acceso restringido, solamente los que tienen ingreso es personal autorizado. Y también, bueno, el lugar donde se halló el cuerpo, bajo las condiciones en las que estaba, dan a sospechar demasiado, porque está muy alejado de lo que es, está muy adentro, digamos, de lo que es la reserva, y está cercano a pocos metros del río de la Plata. Y está ahí no más de un sendero, de un caminito. Es decir, que el personal interno de la reserva que hace los recorridos habituales tendrían que haberlo visto, porque justamente al estar a un lado de un camino o a estar a metros también del río, inclusive prefectura que hace su rutina de control debió haberlo visto también. Lo que a nosotros nos lleva a pensar de que en realidad, más allá del avanzado estado de descomposición del cuerpo, que dicen que estuvo ahí 29 días, nosotros lo que creemos es que a mi hermano lo asesinaron en otro lugar y los últimos días antes de hacer el hallazgo plantaron el cuerpo ahí. La causa de muerte, por lo que decía en la pericia preliminar, era por asfixia mecánica. Uh-huh. Pero también quedó como determinado en esa pericia de que la soga con la que encontraron el cuerpo atado en el cuello de un árbol no sería la que causó la asfixia. Así que se tiene que investigar qué pasó, cómo sucedió y cómo llegaron a armar este escenario. Él desaparece el jueves 23 y nosotros en principio lo que hicimos fue llamarlo inmediatamente. No uh-huh. atendía el teléfono, se consultó a los diferentes amigos, tampoco lo vieron, así que a las 48 horas hicimos la denuncia en la comisaría número 10ª de Ingeniero Budge Puente La Noria, que corresponde a lo que es Lomas de Zamora. Y de allí en más, el caso lo toma la Fiscalía número 16 de Lomas de Zamora. La investigación demoró muchísimo, pasaron más de 10 días para que intervengan los operativos policiales, los rastrillajes. Y es más, ellos iban avanzando de acuerdo a las presiones que nosotros íbamos haciendo. Teníamos que llamar la atención de alguna manera y hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, como cortar una calle o marchar con familiares y vecinos a la fiscalía para que nos recibiera la fiscal y nos diera una respuesta. Y bueno, la realidad es que a los 20 días pasados, desde la desaparición de mi hermano, recién ahí se descubrió que él había sacado dos permisos de circulación. Por uh-huh. eso realmente es como que no entendemos si es o incompetencia o que realmente se está encubriendo algo, porque es ilógico que recién pasados los 20 días se haya descubierto un dato tan básico como los permisos de circulación y los datos de la tarjeta SUBE para ver los movimientos en los que él se transportó. Primero nos habían dicho de que los bomberos habían recibido un llamado anónimo al 911, y se les avisó. Y después otra teoría que nos habían dicho era que un bombero en el circuito que realiza de rutina de control lo había encontrado. Así que la realidad es que esas personas también tenían que ir a declarar para que se determine cuál es la versión idónea. Franco era un chico de perfil reservado, de perfil bajo, tranquilo. Él trabajaba en un kiosquito, en el kiosco de casa que él abrió por su cuenta y lo atendía todos los días. Era un chico responsable, sano, no tomaba, no fumaba, no se drogaba.

Lamentablemente lo que está pasando, para mí yo, esto es discriminatorio. El pueblo wichí, tanto como la clase media, para nosotros, como que yo le llamaría discriminación hacia nosotros, los pobres, digamos. Porque para nosotros es verdad, somos parásitos ante ellos, ante la gente que tiene mucha guita. En realidad, cuando ellos nos necesitan, nos buscan. Entonces, por eso nosotros estamos abandonados el tema salud, educación, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que a nosotros no nos llegan, digamos. Estamos totalmente abandonados, los hermanos de los pueblos originarios. Lamentablemente, lo que está pasando con nosotros como pueblos originarios. Nosotros vivimos reclamando, pidiendo al intendente, concejales, al señor gobernador. El problema que estamos pasando, todo el mundo sabe, pero nadie se quiere hacerse cargo de las necesidades. Hay gente que no tiene vivienda, no tiene el techo, no tienen para comer. Lamentable lo que está pasando. Me gustaría que haya una investigación, que se investigue cuántas personas en realidad están cobrando y lo que no están cobrando. En las comunidades originarias hay gente que no tiene DNI, hay gente que está olvidada totalmente. Y es muy lamentable lo que está pasando. Yo como cacique tendría que hablar, sacar un audio, muchas veces informarle a ustedes, porque este es un tema muy serio para nosotros, los hermanos wichí. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. The Big Three, es decir, los tres grandes, es el título del álbum que hoy vamos a escuchar, que es un trabajo hecho por el vibrafonista Mel Jackson, el guitarrista Joe Pass y el contrabajista Ray Brown, que fue grabado el 25 de agosto de 1975 en California y que fue lanzado por el sello Pablo en 1976. En la publicación de Old Music Review, que significa algo así como la revisión de toda la música, el crítico Scott Jano le otorgó al álbum 5 estrellas, diciendo: estos tres músicos magistrales grabaron juntos en muchos escenarios durante los años de Pablo. Pablo es un sello muy importante en el ambiente jazzístico. Sigo, pero solo esta vez como un trío. El repertorio colorido actúa como un dispositivo para que los músicos construyan un brillante bob de solos. Esta es la crítica bastante notable de este señor. Moonglow, es decir, brillo de luna. Mel Jackson, Joe Pass, Ray Brown, The Big Three, 1976. Thank you. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.